La evolución de la música anglo. Estrellas de medianoche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Radio de interés público. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Así, con esa canción de la agrupación Chicago del año 1982, comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy. Ya es miércoles 12 de junio del año 2024. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3, son las 11 de la noche y 4 minutos. Vamos con una canción del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. La canción corresponde a The Chainsmokers, que tienen como invitada a la vocalista Halsey, una canción que permaneció durante 10 semanas en el primer lugar del listado Hot 100 de Billboard Closer. My

my savior when I fall. And you may not think I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? It really means a lot. Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Una canción de los Bee Gees del álbum Saturday Night Fever, el tema How Deep Is Your Love. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 12 de junio, un día como hoy, pero hace 5 años, 12 de junio de 2019, que la banda británica Radiohead frustró un intento de chantaje al publicar 18 horas de música grabada durante la realización de su tercer álbum OK Computer de 1997. Las cintas de las sesiones fueron robadas por piratas informáticos que exigieron $150,000 a cambio de su devolución. En cambio, la banda lanzó las cintas en su totalidad y las grabaciones se destinaron a los activistas de la crisis climática Extinction Rebellion, se llama la entidad activista a la cual fue destinado el dinero recolectado por la venta de las cintas ya legalizadas, en lugar de pagar los $150,000 que exigían los piratas informáticos. Por 18 libras esterlinas puedes averiguar si deberíamos haber pagado ese rescate, dijo el guitarrista Johnny Greenwood en un comunicado de la banda Radiohead. Eso sucedió hace 5 años, el intento de chantaje que la banda Radiohead frustró por las cintas que se tenían en posesión de los piratas de las grabaciones del álbum OK Computer del año 1997, que contiene la canción Power Ballad, el tema Karma Police. Lo escuchamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una Power Ballad. Una Power Ballad.

es el dúo neerlandés Ten Sharp y la canción You, una canción del siglo XX, una canción de la década de los 90 en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Una fecha como esta, 12 de junio, año 2008, la cantante Amy Winehouse realizó un concierto exclusivo en una galería de arte de Moscú para el empresario político ruso y propietario en ese momento del equipo de fútbol Chelsea Football Club, Roman Abramovich, y su novia Dasha Shukova. A la cantante le pagaron 1,000,000 libras esterlinas por el concierto en el lanzamiento de la galería de garage que fue creada por la señora Shukova, pareja del empresario y propietario en ese entonces del Chelsea, el equipo de la Premier League de Inglaterra, Roman Abramovich. $1,000,000 a Amy Winehouse. Eso fue el 12 de junio, año 2008. Aquí la tenemos con su canción You Know I'm No Good, Amy Winehouse, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Why did you do with him today? And balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

esta fecha, 12 de junio 2006. El cantante Prince recibe un premio Webby Lifetime Achievement Award en reconocimiento a su uso visionario de Internet. Prince fue el primer artista importante en lanzar un álbum completo, Crystal Ball, de 1997, exclusivamente en Internet. Vamos a recordar a Prince con esta canción de la banda sonora de la película Purple Rain, precisamente el tema que le da título a dicha película. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans.

En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Guess the time.